lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas noches, radio escuchas. Y entramos ya otro martes más, desde aquí, desde los Barrios Bajos. Dando el brinco en las ondas de Sintxilik Irratia. No sabemos qué ha sido de Johnny. Esta noche esperemos que no haya andado con sus huesos los de Antivicio. Bueno, así otra cita más del martes, aquí en Desfase Lunar, en la que, como es habitual, desgranaremos las noticias que nos resultan interesantes de los centros de contrainformación. A nuestro alambique, con esas temperaturas, le cuesta echar la gotita. Pero poco a poco ahí va. Bueno, y para ir ordenando tanto papeleo que tenemos aquí en la mesa, nos situaremos con algún tema musical. Y hemos elegido Sean Cutty y el nieto de Fela Cutty con el grupo Egypt 80. Suenan así. don't know. I bet the team what is in respect. The beat of the drums you hear. Free, you are me. lost pages of history. I be the root of the family tree. The noise of a victory. Oh, they don't know. I be the people military. Oh, they don't know. General Shonkuti. Oh, they don't know. I be the tea for the Zulu spec. The beat of the drum to ya. Recordamos la información que recogemos hoy desde Palestina. Tenemos que volver a hablar del sometimiento que lleva este pueblo por parte del poder sionista. Y recogemos esta información de la Red Global de Salud Mental Palestina, la que denuncia enérgicamente las brutales acciones llevadas a cabo por el aparato de soldados y colonos de la ocupación israelí contra el pueblo de Palestina. Bueno, nos remontamos al principio de este año, donde la ocupación ha matado ya a más de 100 palestinos. Este sistema de asentamientos de colonos ha destruido propiedades, ha desplazado a familias y ha impuesto un asedio de esas ciudades y pueblos. Bueno, el último de los cuales culminaba con el cerco total por parte de Israel del campo de refugiados de Shuafat y del pueblo de Amatat. Bueno, y si a alguien le estrella todavía el sentido del pueblo palestino de libertad, creemos que la fortaleza del ser humano ante terribles circunstancias estructurales que implican el crecimiento y el básico sustento del día a día, eso puede basar la lucha por la libertad. Defienden firmemente la necesidad de restaurar la agencia de las personas, su sentido de poder controlar sus vidas y sus circunstancias, y hacemos nuestro llamamiento considerando las condiciones políticas actuales y recientes que hay en Palestina. Bueno, este artículo también nos recuerda cómo, en qué situación está el campo de refugiados de Shuafat, rodeados por el muro de separación y por barreras militares que pertenecen a un municipio de Jerusalén. Bueno, a pesar de que haya distintos residentes que tienen residencia en Jerusalén, a pesar de esto, si te toca estar en el campo de refugiados de Shuafat y la ciudad adyacente, puedes cruzar el muro si les da la gana a los militares que te toquen o no. Bueno, en este campo se recogen 18.000 refugiados registrados y 130.000 palestinos que les impiden salir de esta zona, como decíamos. No. Bueno, así de toda esta situación y más información de esto la tenéis en la declaración de la Red Global de Salud Mental Palestina y queda publicada en las www.rebelion.org. Little village, baby, it's large enough to be a town. From a little village, baby, it's large enough to be a town. You gotta get away from the city, it's gonna bring you down. There's the voice of the silence in the evening in the long cool summer nights. There's the voice of the silence in the evening in the long cool summer nights. Oh, me not to worry, everything gonna be alright. There's only two kinds of truth, baby, let's get it straight from the start. There's only two kinds of truth, let's get it straight from the start. This is what you believe, baby, in your head and your heart. Soft and low. Hey, the bells ringing. Watch it, we're singing soft and low. We up in the mountain, little village in the snow. Just enough to magnetize the leaves. And in the forest, just enough to magnetize the leaves. Come on, baby, when the moonlight shines down through the trees. Come on, man, let's sing. you're by my side. Bueno, y interesantes declaraciones encontramos en la página de la AN por Ángeles Maestro. Bueno, si no recordáis quién es esta persona, Ángeles Maestro, recordaros que era portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Ahora ya no está en ese cargo, ya hace tiempo. Pero experta en el tema de sanidad, recuerda que Moderna, las farmacéuticas Moderna y Pfizer, van a tener, dice, unos ingresos por ventas de sus vacunas de 85.000 millones de euros. Bueno, esos 85.000 millones tan solo sería en Europa. De los habría que descontar, según los farmacéuticos, 1.000 o 1.500 millones, que sería lo que se hubieran gastado en la producción de las vacunas. Bueno, así como decíamos, está publicada en la AN esta entrevista a Ángeles Maestro, interesante, sobre la mafia de las farmacéuticas. A lugares privilegiados del planeta, e incluso yo siendo diputada recibí una denuncia de una persona honrada, de un representante de una gran multinacional, de Abbott, y me mostró toda la documentación por la cual la salud individual, sino la salud colectiva. ¿Controlan la sanidad de los países las compañías farmacéuticas? Sí, efectivamente. Y no solamente la sanidad. Yo lo que he dicho lo he escrito y nadie me ha demandado por difamación. Las facultades de medicina, las especialidades médicas, en el Estado español, en España, no hay ninguna especialidad que celebre su congreso sin ser financiado por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica promociona sus medicamentos invitando a los médicos y médicas con sus parejas, las que quieran, a lugares privilegiados del planeta. E incluso yo siendo diputada recibí una denuncia de una persona honrada, de un representante de una gran multinacional, de Abbott, y me mostró toda la documentación por la cual se pagaban cheques nominales a determinados médicos por recetar, también con nombres y apellidos, determinados medicamentos. En fin, un grado de control, no solamente de eso, o sea, he indicado lo de las sociedades de especialidades médicas, pero también las grandes revistas de prestigio mundial, como el British Medical Journal, Lancet, etcétera, sus directores, no yo, sus directores, cuando han abandonado ya el cargo, han escrito y está publicado. Hay un libro que yo siempre recomiendo, que es de una de las personalidades médicas vivas más prestigiosas. Peter C. Goste es un médico europeo, danés, que ha trabajado en la industria farmacéutica, que además es biólogo, y que ha escrito un libro paradigmático, cuajado de documentación. No dice una palabra que no esté respaldada por citas, por datos, que se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Ahí interesante información. Que si os interesa sobre la mafia de las farmacéuticas, la tenéis publicada en las tres dobles subes, laaine.org. Estamos en Puerto de Sagunto, en el País Valencià, en el Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español, donde se reúnen más de 40 organizaciones solidarias con Cuba, pertenecientes al MESC, al Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Una de las personas invitadas, realmente un maestro para tantas personas que trabajamos la comunicación desde la solidaridad, una de estas personas que interviene en los conversatorios, en los debates de este encuentro, es Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, pues un experto en comunicación, un periodista de larga data, ha sido director de varias publicaciones, fundamentalmente Le Monde Diplomatique en español durante muchos años. Él sigue ligado a la publicación. Y en este encuentro se ha abordado, él ha participado en varios conversatorios acerca de la guerra comunicacional sobre o contra el proceso cubano. Acerca de este asunto vamos a conversar. La situación de Cuba, la coyuntura de Cuba ha cambiado en los últimos años a partir precisamente de una gran ofensiva comunicacional que se combina con otra gran ofensiva, que es la ofensiva económica, ¿no? El bloqueo de Estados Unidos. ¿Consideras, Ignacio, tú, conocedor también de la realidad de Cuba, que así como la opinión pública internacional ha sido tocada y modelada a lo largo de muchos años contra el proceso cubano, se ha producido también un efecto de modelación o de influencia sobre una parte de la opinión pública cubana desde Estados Unidos en los últimos años? Bueno, no cabe duda de que con el tiempo, si quieres, las ofensivas mediáticas sucesivas a lo largo de 60 años han tenido dos objetivos. El primer objetivo era en dirección del exterior, para que la opinión pública internacional tuviera una mala impresión de Cuba. Entonces ha habido una campaña durante mucho tiempo, en particular en los primeros años de la revolución, cuando la revolución era muy popular en las masas latinoamericanas o en el tercer mundo en general. Entonces la idea era de tratar de disuadir a los demás pueblos del mundo de imitar a la Revolución Cubana. Entonces ha habido una campaña en dirección al exterior, ¿verdad? Con la idea esto de definir, tratar de describir un infierno, una tiranía. La otra parte, desde el principio también, ha sido tratar de influenciar la opinión pública cubana. Y esto siempre ha sido un poco más difícil porque los medios, la revolución los ha controlado, ha sido una gran batalla para controlar los medios, una batalla decisiva. La revolución creó una agencia de prensa que no tenía, en la época las agencias de prensa tenían una influencia colosal en el mundo porque eran las matrices de los medios, en gran parte. Los medios reproducían las noticias que le procuraban las agencias de prensa. Y, por consiguiente, eso ya venía ya tergiversado, ya, eso ya tenía una orientación. Entonces, se creó la agencia Prensa Latina. El Che tuvo una importancia en esta cuestión. Ya durante la guerra revolucionaria, se creó Radio Rebelde, que tenía una audiencia colosal en toda Cuba, aunque se emitía desde Oriente, desde la Sierra Maestra. Fidel siempre tuvo una concepción de la influencia de los medios, de la necesidad de la influencia de los medios. Hay una anécdota, si permites que te cuente, hay una anécdota muy conocida de cómo Fidel también era un guerrillero mediático. ¿En qué sentido? Un guerrillero, o diríamos, un luchador de judo, o de jiu-jitsu. Bueno, y escuchábamos la última publicación de los vídeos rebeldes de Rebelión. Ignacio Ramonet con el tema El bloqueo económico contra Cuba y el ataque mediático y psicológico que van en la misma dirección. A los que os interese, lo tenéis publicado en las tres www.rebelión.org en el apartado de vídeos rebeldes.

Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que Ratia. Bueno, y nos vamos ahora hasta las informaciones de Voces de Otras Radios. Ayer lunes se iniciaba en Ginebra, que está en Suiza, la octava ronda de negociaciones de Naciones Unidas. En este caso iban a hablar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Nos acompaña Leticia Paraños, la coordinadora internacional del programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, de cara a lo que será una nueva ronda de negociaciones, la octava de Naciones Unidas, sobre el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que va del 24 al 28 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, allí en Ginebra, Suiza. Leticia, bienvenida. Hola, José. Muchas gracias a la Radio Mundo Real por siempre cubrir este tema que para nosotros es tan importante. Un gusto. Muy bien, Leticia. Amigos de la Tierra Internacional siempre ha dicho que este instrumento legal, el tratado vinculante, es fundamental para poder parar la impunidad empresarial. Queremos preguntarte entonces, Leticia, ¿qué es la impunidad empresarial y por qué le importa a una federación como Amigos de la Tierra Internacional? Muy bien, gracias José por esta pregunta, porque ya tiene que ver con la justificativa de lo por qué estamos trabajando en esta agenda por el Tratado Vinculante, que va más allá del propio instrumento jurídicamente vinculante y del proceso en Naciones Unidas. En realidad, muchos expertos, movimientos sociales y amigos de la tierra entienden y trabajan acerca de un concepto que se llama arquitectura de impunidad. Esta arquitectura de impunidad comprende que las empresas transnacionales están en el centro de este sistema capitalista, racista y patriarcal. Y por lo tanto, desarrollaron a lo largo de los años mil maneras de escapar de la punición y de seguir violando derechos para aumentar sus ganancias. Entonces, como una organización, una federación ambientalista que quiere cambiar el sistema, entendemos que uno de nuestros objetivos tiene que ser pelear por mecanismos, por instrumentos que ponen un poco de fin a la impunidad. Sabemos que ni todo se pasa en Naciones Unidas y ni todo que se decide en Naciones Unidas se hace real. Mismo las leyes, ¿no? Estamos peleando por leyes, pero sabemos que la lucha en contra del poder empresarial viene de cara a la organización y movilización popular, la construcción del poder popular. Y las comunidades, los grupos miembros que están afectados por empresas transnacionales entienden que hay que trabajar en contra de eso, en contra de esta impunidad empresarial. Por lo tanto, nos importa mucho como Amigos de la Tierra, entendiendo también que dónde están esas transnacionales, si ajasan tierras, si ajasan territorios, y estas tierras y territorios no son solamente eso, son historias, son memorias, son saberes, son semillas, donde la gente está resistiendo y construyendo proyectos emancipatorios para cambiar ese sistema. Muy bien, Leticia, muchas gracias. Sabemos que al tiempo que hay muchos instrumentos que defienden como parte de esta arquitectura de la impunidad los derechos de las empresas, y ahí entran los tratados de libre comercio, los tratados de protección recíproca de inversiones, por nombrar nada más que Abuelo de Pájaro 2. Por otro lado, no hay nada que permita a los pueblos defenderse de las violaciones de las transnacionales que tenga un carácter legal y obligatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías a una persona que de repente escucha tratado vinculante y no sabe ni siquiera lo que es, la importancia de que haya un instrumento así para quienes han sido las comunidades, etcétera, que han sufrido los abusos de derechos humanos de estas empresas? Sí, es verdad. En el mundo que vivimos hoy, y por eso tenemos que cambiarlo, las empresas tienen derechos, muchísimos derechos, para proteger sus ganancias. Los acuerdos de libre comercio son un ejemplo bárbaro de eso. Al opuesto, no hay en el marco del derecho internacional ninguna regulación hoy en día para responsabilizar las empresas transnacionales. No tenemos marcos normativos en el derecho internacional que tenga obligaciones, por ejemplo, para las empresas transnacionales. Entonces, uno de los pilares de esta arquitectura de la impunidad de lo que estamos hablando es justamente esta falla, este vacío en el sistema jurídico. Como por ejemplo está asegurado en acuerdos de libre comercio, muchas veces las empresas pueden demandar a estados si alguna política pública, por ejemplo, puede disminuir sus ganancias, pero no hay un espacio donde las comunidades afectadas y ni mismo los estados puedan demandar a las empresas por violaciones de derechos humanos. Entonces, eso es lo que hablaba antes. La ley no es todo, pero la ley debe y puede ser un instrumento para que podamos hacer una pelea más justa frente a las violaciones que sufrimos por estas empresas. Entonces, un buen tratado, un tratado vinculante, efectivo, bien escrito, conforme muchas propuestas de la propia campaña global, donde Amigos de la Tierra se organiza para participar de las negociaciones por el tratado, puede ser, sí, un instrumento capaz de reducir esta asimetría de poder que vivimos hoy, ¿no? Lo que queremos son reglas para las empresas y derechos para los pueblos. Muy bien, Leticia, muchas gracias. La pregunta que viene tiene vinculación con esto, ¿no? Porque primero era si podés explicar un poco la relación entre justicia económica con los casos que están en discusión o que son parte del marco de las tratativas y las negociaciones, como por ejemplo han sido los rompimientos de las represas de la empresa Vale en Brasil y que han provocado cientos de muertes, ¿no? Y segundo, vinculado a lo que vos... Bueno, para todos los que os interese esta información, escuchábamos la entrevista a la coordinadora del programa de justicia económica de Amigos de la Tierra Internacional. Bueno, Leticia claramente explica para entender por qué esa federación asegura que el tratado vinculante es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos en distintas partes del planeta. Recién decía, ¿no? ¿Qué podría cambiar para las comunidades locales, por ejemplo, para las poblaciones afectadas por los rompimientos de Vale, si tuvieran o si hubieran tenido un tratado vinculante? Es muy bien ejemplificar con este caso de Vale en Brasil, porque es un caso muy emblemático. Vea bien, José, cuántos años ya se pasaron de la ruptura de las presas de Vale en Brasil y las empresas aumentaron sus lucros, mismo con la ruptura. Mientras tanto, las comunidades ni siquiera recibieron una reparación económica y... Publicado queda en rmr.fm, si os interesa escucharlo en su totalidad, y deciros que dura alrededor de unos 13 minutos. Bueno, en la misma conexión les vemos que desde Radio Mundo Real están activos y recogen las mesas radiales latinoamericanas para desandar los discursos de las transnacionales. Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. Radio Radio Mundo Real les da la bienvenida a todos y todas a esta mesa radial en la cual vamos a estar conversando con referentes de Amigos de la Tierra de varios países, en los que vamos a compartir los diagnósticos que ellos elaboraron sobre el aumento del poder de las transnacionales en la región, pero además sobre las líneas comunes que se encuentran en los diagnósticos de ellos. Para ello, lo primero que voy a hacer es presentarme yo. José Losegui es mi nombre, soy, bueno, periodista de Radio Mundo Real a cargo de este trabajo, y me acompañan hoy Leticia Paraños. Ella es la coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, pero hoy habla en este programa como integrante de Amigos de la Tierra Brasil, integra el Consejo Directivo de Amigos de la Tierra Brasil y también el Grupo de Trabajo Justicia Económica de esa organización. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, compañeros y compañeras. Un gustazo estar con ustedes una vez más en esta conversación tan importante para nuestra región. Muy bien, gracias, Leticia, a quien además agradecemos el trabajo de hablar en español, siendo que no es su lengua madre. Es el turno ahora de Tatiana Rodríguez, la coordinadora general de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia. Bienvenida, Tatiana. Hola, gracias por la invitación. Un placer estar en nuestra Radio Mundo Real. Gracias, Tatiana. El placer es nuestro, obviamente. Y por último, Ramiro Ortiz, el subcoordinador de la Unión de Afectados por Texaco, Chevron Texaco en Ecuador. Bienvenido, Ramiro. Hola, José. Muchas gracias y un gusto saludar a todos los oyentes. Es un placer poder compartir nuestra experiencia acá en Ecuador. Gracias, Ramiro, y la alegría de nosotros y nosotras en Radio Mundo Real de tenerte. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe presentó hace poco un informe sobre el aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Y en ese informe se encuentran, las líneas madre de lo que han sido los diversos diagnósticos presentados por todos los grupos de Amigos de la Tierra en la región sobre el aumento de poder, particularmente de las empresas dedicadas a la minería, en el sector energético y en el sector también agropecuario. La manera que encontramos para poder charlar en términos, de los puntos en común fue tratar de elegir algunas máximas que generalmente encuentran las empresas transnacionales y utilizan, y muchas veces también los gobiernos que defienden el ingreso del capital extranjero y transnacional a nuestros territorios, utilizar alguna de esas máximas de las empresas para ver qué les generan a ustedes, qué les despiertan a ustedes. Entonces, sin más. Bueno, no va a dar tiempo de mucho más, ya que en estos últimos programas, que recuerdan, suena bien pero huele mal, estas mesas radiales latinoamericanas contra las transnacionales, encontramos estos tres archivos en formato de audio que duran alrededor de 44 minutos cada uno. Son dos capítulos. Y, como decíamos, quedaba publicado en rmr.fm. Thank you. Esto es Para el Cajón del Pensamiento de Desfase Lunar. ¿Qué invento el papel higiénico? ¿Qué beneficio para la especie? Ah, si no fuera por los inventos. La nuestra es la especie inventora. Así que a ver cuándo inventamos la idea higiénica. La idea que elimine los restos putrefactos de las ideas indigestas, estrangulantes. Las heces adheridas a las células del cerebro, ideas infecciosas, pestilentes, los coágulos que impiden tener ideas. Que viven sobre todo las tifoideas. ¡Ay, las ideas tifoideas! Excrementicias intoxicantes. Hay que procurar la limpieza no solo del culo, sino de la cabeza. Hay que inventar la idea higiénica que limpie a la especie de siglos y siglos de obstrucciones y diarreas, que pueda pensarse limpiamente. ¡Qué especie tan distinta! ¡Qué invento tan tonificante! Ese sí que será el hombre nuevo, cuando acaben las indigestiones de las pesadísimas ideas y podamos tener las nuestras, digerir todos los secretos, sanar todas las mentes enfermas. Inventemos una vez la idea higiénica. Don't call my people. Now you ready to ride? Recordar no es siempre regresar a lo que ha sido. En la memoria hay algas que arrastran extrañas maravillas. Objetos que no nos pertenecen o que nunca flotaron. La luz que recorre los abismos ilumina años anteriores a mí, que no he vivido, pero recuerdo cómo ocurrió ayer. Hacia 1900 paseé por un parque que está en París. Estaba envuelto por la bruma. Mi traje tenía el mismo color de la niebla. La luz era la misma de hoy, 70 años después. Cuando la breve tormenta ha pasado y a través de los cristales veo pasar la gente, desde esta ventana tan cerca de las nubes, en mis ojos parece llover un tiempo que no es mío. El tiempo me recuerda. De Julia Uceda. Your history, you feel the that moment, you see, we never. Wake up, black dream sister. Wake up, black information. The so-called black education. The black journey is a mystery. With the black fashion of the history. The black story for the children. The black truth for the youth them. The black strength of we mothers. The black pride of we fathers. We must pass the black knowledge to the future black god and goddess. Let the black light shine on we path. Let it guide we foot. Let the black light shine on society and expose the truth. Let the black light shine. Make it expose of the evil hiding in the darkness. Let the black light shine into our hearts and into our soul. Let the black light shine on we path. Let it guide we foot. Yeah. Let the black light shine. From society and expose the truth, yeah. Let the black light shine. Make the expose of the evil hiding in the darkness. Let the black light shine. Yeah, into our hearts and into our soul. Cause we need to. Let the cause we need to. Let I say we need to. Let ooh, we need to. Let black people. Let black people just. Let just to embrace the reflection. La palabra el jardín de la inocencia, la palabra del mundo perdida, esencialmente oscura la patria, los humos de mayo y las flores, las patrañas contra el tiempo, lágrimas de distintos colores.

suena. He dormido en el andén del metro, dormido al despellejo de mi cama. He dormido en el borde de una playa, en el borde del borde del borde del tintero. Me descalza. Muñeca. Y la noche de desbandada. Están cerrando las fábricas de coches aquí en California. Pero una empresa importante promete empleo a los trabajadores despedidos que se trasladen a una planta en Oklahoma. Claro, con los gastos del viaje pagaditos. Así que ahora muchas familias están haciendo el trayecto en largas caravanas de coches, cargados de niños y sus pocas posesiones. Tal como en los años 30, sus mayores llegaron desde Oklahoma, de la misma manera. Ahora sus descendientes vuelven a Oklahoma, con acento de California. Son los nietos de la Gran Depresión. Y todo porque los coches japoneses son más pequeños, más baratos, mejores. Es como un poquito de Hiroshima a cambio. O una película de terror japonesa. Con reparto genuinamente americano. He leído dos poemas de Charles Bukowski, Guerra sin cesar. Poemas del 81-1984. ¡Salud! Bueno, y esto ha sido otro capítulo de este desfase lunar radiofónico que emite desde Sinchilic Radio. En la pista número uno nos ha acompañado Seun Kuti, hijo de Fela Kuti, con Egypt 80. También hemos tenido un tema de Van Morrison, de Little Village. Como no, nos han acompañado los tambores de Irakere en el Somontuno. Estas melodías afrocubanas que nos dejan como temblando con el disco de Yemayá. También nos acompaña en la pista número 4 Carmen París con su De Buen Ver. Generalizada la actualidad que ofrecen los kioscos. Sin olvidarnos también en las partes kenianas desde África, Josep Awiki y el grupo Kawere Boys Band. Now de mar que yo si frito a mar. Wana wiji ka wana muloni banju, pas na mageno, wari gimi kaluri. También teníamos a María Pía de Vito, ni más ni menos, con Rita Makote y Arto Tumboyasillan. Este armenio que hace milagros con dos cuencos y su voz. Hasta la próxima semana con Seun Kuti y Egypt 80. Un saludo grande y gordo a todos y todas. Agur etando pasá. Struggle music, struggle sounds. Struggle people, struggle now. Struggle music. A veces nos encontramos con visitas intempestivas. Son esos amigos, conocidos y familiares que nos obsequian con una estupenda visita a nuestra casa. Todo es felicidad, hasta que de repente llega el problema. ¿Dónde los acomodamos? ¿En un incómodo colchón inflable? ¿En un aparatoso sofá-cama? Tiene que haber una solución cómoda, barata y sencilla para resolver esta situación tan embarazosa. ¡Así es! Les presentamos un invento revolucionario que resuelve de un plumazo el problema de la incomodidad de nuestros seres queridos. Les presentamos... ¡La Ninguna Cama! Porque con la Ninguna Cama, ni vecinos, familiares, ni amigos dormirán incómodos nunca más en nuestra casa. ¡Qué va! Dormirán mejor que nunca en el hotel o pensión que ellos mismos elijan y paguen de su propio bolsillo. Porque la Ninguna Cama no pesa nada, no ocupa volumen, puede guardarse en ningún sitio y si su llamada está dentro de las 100 primeras, recibirá totalmente gratuito el... ¡Tampoco sofá! Con el tampoco sofá, usted conseguirá que el amigo que quiere quedarse a dormir no lo haga nunca. Sienta un placer inigualable al probar el tampoco sofá. Struggle music, struggle sounds, struggle people, struggle now. Struggle music, get down. Struggle sounds, telling you get down. Struggle people, yeah, get down. Struggle now, I'm telling you get down. Struggle sound, struggle people, struggle now. Struggle music, struggle sound, struggle people, struggle now.